alba. Siempre, siempre llega hacia a morir. Porque tú con la mañana no sabemos pelear. Hace 100 años viva mi paradero es en el final. Cuando yo vine a ti, lo primero que al pelo aprendí fue a barrer, a fregar, a coser, a guisar y a planchar. Pero pienso que estas cosas no me hacían prosperar. Con su sesgo y conciencia y al punto me dije y aprendí a guisar, y aprendí a guisar. Va a guisar mañosa que al cabo de un año tenía sin traje de seda y tatán. Si curran un poco se lo han figurado, y a donde salía para ello el panel. Sola por la mañana a comprar, me daban 3 duros para pagar, de 60 reales gastaba 30 y un poco más, y lo que me sobraba me lo guardaba y un mesitas. Yo no sé cómo fue que un domingo después de comer, yo no sé qué pasó, que mi ama la calle me dio. Pero a darme señorito la calcilla y el panel, y me dijo por lo bajo te espero en la bar tomando café, tomando café. Después del delante salía un boticario, salía una señora que me puso mal, y ahora soy un viejo que el pobre está.